A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. A un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Hola, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Surcex en Roll Radio como cada martes. Como cada martes, pero no como cada martes, porque hoy es un martes muy especial. Hoy es 2 de febrero. Exacto, 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria y el Día de la Marmota. Dos festividades, una más importante que la otra de hecho es una festividad como de juguete. Y los martes no tiene nada que hacer un 2 de febrero, la mayoría de las personas. No, pero como no todos tenemos que hacer algo el 2 de febrero, irnos a formar por los tamales, que ya viste cómo estaba la fila. Y hace rato pasamos por un lugarcito donde venden tamales muy famosón por estos rumbos, que se veía la fila, que le daba la vuelta a la por esquina. Rumbos de Polanco. Estos rumbos de las colonias nativitas. Ajá. Así ¿qué? Es. ¿Qué? Entonces, como hemos estado cacareando todo el momento, estos 5 minutitos no menos, es 2 de febrero del 2010. Del 2010, efectivamente. Y ya estoy de vuelta porque la semana pasada no vine. Hubo una ausencia, sí hubo una emergencia. Una ausencia. Fue a Haití a salvar a algunos niños, sí, y todo. No, fui a Haití a barrer un rato. A barrer un rato. Hacía falta. Escombros, sí, porque ese temblor dejó demasiado relajo, no se sabe comportar y dejó demasiado polvo. Entonces había que enviar una comitiva mexicana para ayudarlos, ¿no? Pues sí. Y además, como yo no tenía que hacer, dije, caray, pues me lanzo un rato. Bueno, ya estamos como muy divagadores, ¿no? Ya estamos en muchas cosas. Así es el Surcex and Roll, divagar y divagar y divagar. Queremos mandar un saludo a todos los amigos que posiblemente ya nos estén escuchando. Si no nos estén escuchando, pues mal, lo hacen muy mal, así no se hacen las cosas, tienen que escucharnos. Oye, no regañes a nuestro radio, escucha, René, ¿qué te sucede? No, solo a los que no nos están escuchando. No, pues más bien yo quiero mandar un saludo a los que escucharon la semana pasada y que luego andaban preguntando por mí. Así que si nos está oyendo Camilo, pues saludos Camilo, a toda la familia de Camilo también, que ya es un respetable padre de familia, bueno, casi. ¿Casi? ¿Cómo casi? Pues ya está, ¿sí o no? En ese proceso, ¿no? De la, ¿cómo se llama? De la gestación. Paternidad. De la gestación. De la gestación. Sí, y saludos a Grisel, que yo no sabía que seguía escuchando, pero que me la encontré el sábado y me dijo que sí. Saludos a la señora productora que dice que no nos desbalaguemos. Y saludos a toda la gente que pues ya puede estar escuchando, pero que a lo mejor... Mira, ahí está DJ Shulux también, saludos. Y el buen DJ Shulux que nos manda saludos, dice, hola amigos, ¿cómo están? Claro, y a todos los carnales y carnalitas que nos escuchan después grabados, pues también ahí queda sus saludos. Saludos, y una vez, saludos. Exacto, y también rompiendo un poco la dinámica, ahora vamos a decir cómo se pueden comunicar con nosotros, porque siempre nos acordamos al final, pero ahora me acordé al principio. Si es que nos acordamos. Pueden hacerlo a través de dos correos, surcexradio@gmail.com en el mensajero, o surcexradio@fabricademitos.com para que nos envíen rolas, pedidos, cheques, aceptamos por bono. Sí, ahorita sí, si me mandan vales del DF, te lo recibo, te manejo lo que viene siendo el vale de despensa. También la tarjeta de cliente consentido del Vips. Sí, el monedero electrónico de Mixup también te lo manejo. Cualquier cosa, ustedes no se preocupen que se acepta en especie y en efectivo. Menos cuerpomático, ese ahorita no lo estoy manejando. Ese no lo maneja, todavía no hay necesidad de. Y bueno, pues ¿qué te parece si nos vamos a rock and roll? Sí, ¿por qué no? Si somos chavos. Vamos a poner... ¿Quieres iniciar con algo? Ya, de sí. ¿Por qué no? Hacemos uso de las rolas que nos estuvo mandando la banda. Ah, saludos al genio maligno que también está escuchando, creo. Ajá. Y Adriana, saludos que también está escuchando. Gracias por estar ahí. Creo. Aunque creemos, pero bueno, que si están o no. Yo soy muy creyente, así soy de creyente. Increíble. Yo. ¿Por qué no ponemos una rola que nos había mandado? La trompetista de Falopio. La trompetista de Falopio, sí, nos mandó un par de cancioncitas. Gracias. Entre ellas, Libby, pero es la trompetista. Busca en su blog, bastante recomendable. ¿Cómo se llama la canción, René? Hay dos canciones que nos envió. Y una se llama Fidel, comes y te vas. Esa, ¿por qué no ponemos Fidel, comes y te vas? Si nosotros saludamos y nos vamos. Exacto. Pero nos vamos a rock and roll, claro. Ah, no, claro, no los dejamos solos. Los dejamos con una muy buena compañía musical en esto que sigue siendo Surcex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos. Donde estamos muy comilones. ¿Qué es lo mismo que al revés? Porque ya casi nos vamos. Ya tengo yo un nuevo amigo, le sirvo beso al alcahuete. Con él ya tengo un tratado, del día de San Valentín. Yo le hago todo el mandado y le corto hasta el jardín. Demasiado, resultas impertinente. No quiero ser opacado, te lo digo honestamente. Va a hacerle al disimulado, y porque soy tu amigote, te puedo hacer de guisado un mole con guajolote. Yo soy el patio trasero de un vecino pacifista. Va a obtener su aceptación, pues es un hombre sincero. Primero pides perdón. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, escuchamos a Rodrigo y Gabriela con Tamacún y antes a Guillermo Zapata, el caudillo del son, con Fidel, con Mesitebas, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Sí, que ambas canciones son colaboraciones especiales de nuestro Radio Escuchas. La rola de Rodrigo y Gabriela es de... nos la mandó el querido Genio Maligno. Así es. Y la otra rola, la rola del caudillo del son, la mandó la trompetista de Falopio, que insisto, vayan a su blog, trompetistadefalopio.blogspot.com, gran blog. Hoy tenemos una nota que vamos a dedicar al Genio Maligno, decirle... No, bueno, más bien, sí, al Genio Maligno y a toda la gente que ahorita está en la ociosa labor de hacerle un Facebook a Fausto. No, pero no la que vamos a contar ahorita, sino la nota del rato va a estar dedicada. Ah, es que todas le encajan al Genio Maligno. Sí, todas, pero la su genialidad maligna es... Vas a ver. Versátil. Pero es que vas a ver cómo si está muy relacionada la que viene, pero esta que viene en este momento no es necesariamente para el Genio Maligno. pero sí es para toda gente que carece de sentido común. Si tú, si tú vas a la cárcel, bueno, más bien estás en la cárcel. Estás en la cárcel, y supongamos. Tienes sueños de fuga como aquella película, entonces pues debes evitar caer en conductas sospechosas y que te delaten a ti mismo. Claro. Como por ejemplo llegar a algún café internet o a la casa de tu compadre. Más bien fugarte. Fugarte, pero no, fugarte está bien, hasta ahí vas bien. No, pero fugarte y, o sea. Sí, por eso, fugarte, todo va muy bien, muchacho, lo hiciste bien, estás fuera. Lo lograste, we are the champions, my friend. Exacto, el problema está que no actualices tu estado de Facebook, ni tuitees. En dado caso, ni siquiera el high five. Ya sé que nadie dice el high five, pero puede ser que en alguna ocasión algún policía tenga high five y te tenga ayudado como amigo. Entonces, imagínate eso en tu Facebook, 325 y el carcelero son amigos, ¿no? Ajá. Y entonces 325 ha actualizado su estatus a estoy libre. Estoy libre, siento la arena entre mis pies. Sí. Estoy en la playa tal. Por casi, supuesto, casi. ¿No? Entonces, así de yo invito a las chelas para celebrar mi fuga y ahí. Al Chapo Guzmán le gusta esto, ¿no? Pone la dirección de un mapa de Google para que sus cuates no se pierdan. Claro, claro. Claro que estamos exagerando un poquito y dirán, ¿de dónde sacaron eso? Pero sí pasó. Un fugitivo en... ¿Dónde crees tú que haya pasado esto? Inglaterra. ¿En Inglaterra? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Se fugó y se le hizo bien decirle a su... ya estoy fuera. O sea, ni siquiera se puso ya estoy fuera. Creo que puso... No indica nada. Ese fondo tropical que tienes me tiene distraída y arrobada, René Venturoso. ¿Ah, sí? Sí, así como que me siento ya en el trópico. Yeah, ese es el chiste de los fondos de Sur Sex and Roll Radio. Ah, sí, ya, aquí está lo que posteó. ¡Wow! It really is Christmas. I can't believe I made it. ¡Ay, qué estupefaciente! Para verdad, nuestros amigos que no dominan la lengua de Chaquespeare, puso: ¡Órale! ¡Es Navidad! ¡No puedo creer que lo haya logrado! Sí, y entonces resulta que alguno... Mira, pudo ser que alguno de sus excompañeros convictos envidiosos... Bueno, pero ¿cómo podrían checarlo? Es que mira, si esto fuera en México... Que a lo mejor se salió antes un amigo de él. Ah, puede ser. O alguien lo delató, ¿no? O algo así, o... No sé. También está chistoso, ¿no? Como hay gente ociosa que le encanta meterse a Facebooks ajenos, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, saludos a mis radioescuchas. Y nos quedamos pasmados. No, es que quiero leer este... ¿Cómo se ve lo de la nota? Mira, si fuera en México yo no tendría dudas de que se puede hacer eso sin problema. Es más, yo creo que pues los prisioneros VIP que tenemos aquí en México podrían tener su BlackBerry, tuitear, facebookear, así de ajaja, hoy mandé golpear a uno de la celda, no sé qué, ¿no? Y lo tuitea, ¿no? Y sube la foto y todo, ¿no? Así de, le hacía alguien en el bar. Pues sí, pero en Inglaterra pues sí se me hace un tanto insólito, ¿no? Además, pero el Facebook no solo sirve para delatar delincuentes, ¿no? O para cometer errores. O para tener tu granjita criminales. De Farmville. No solo sirve para eso. Para sembrar marihuana en Farmville, ¿no? No, tampoco. Bueno, puede ser, también es útil para eso, pero también resulta que es muy útil para encontrar personas. ¿A poco no te has encontrado a tus amiguitos de la primaria? Ah, gente eso es que cierto. Nunca has visto. Bueno, que gente que nunca has visto. Gente que no has visto en mucho tiempo. Pero ya la encontré. Exacto. Claro, es lo importante. Pero resulta ser que una persona encuentra a su padre después de 50 años de no saber de él. ¡Qué barbaridad! Bueno, dice la nota que después de 50 años lograron reunirse Frances Simpson, de 51 años, que vio por primera vez a su padre cuando tenía 3. Entonces sus padres se separan y ella pasa 33 años tratando de encontrarlo sin éxito. Busca en direcciones, usando, ¿no?, métodos analógicos, los de antes. Sí, claro, los métodos que todos hemos visto en los libros de Sherlock Holmes, ¿no? Empieza a rastrearlo con documentos, registros electorales, etcétera, pero un amigo de ella utiliza esta aplicación un poco popular del árbol familiar. Uh-huh. Y resulta que ella logra encontrar información. Sí, tienes un padre, lol. Sí, ¿no? Y a su mamá le gusta esto. Sí, entonces Frances contacta a este hombre Kim. No, al revés, ¿no? Ah, no, sí, a Kim contacta a Kim McNaughton, que es la hija del segundo matrimonio de su padre. Y entonces el padre es el señor Tony McNaughton y lo encontró a través de Facebook después de bastantes años de no verse, Y solo vive a 322 kilómetros de donde actualmente, bueno, donde radica su hija. No, pues está bastante bien, ¿no? Imagínate que estuviera ahí que estuviera actualizando su Facebook. Me acabo de fugar de la cárcel, sí, LOL. No, yo creo que no hubiera sido muy agradable la sorpresa. Sí. No, pero en este caso, pues sí, esas cosas suceden, ¿no? Sí, yo creo que se le han encomendado al nuevo santo del internet, las computadoras, los programadores y usuarios de las computadoras, ya, para abarcar a todo mundo. Sí, claro, pues a toda la gente que es adicta al Facebook, a la computadora, al Twitter, al chat y a sus MacBooks y demás. Ajá. Pues ya tienen un santo patrono que los protege de todo mal. Exacto, es San Isidoro de Sevilla, nacido en el 560 después de Cristo en Cartagena, España, y murió el 4 de abril del 636. Claro, su día festivo, anótenlo por favor todos los niños del mundo, su día festivo es el 4 de abril para que se encomienden a ese día, le pongan su velita a San Isidoro, así de San Isidoro, que no me hackeen, que no se me pierda mi información, que no que se no muera mi disco duro, que no me cachen en el Facebook cuando me fugue. Que por favor encuentren a mi papá en el Facebook. Que mis jefas no se metan a mi Facebook. Exacto, no te metas con mi Facebook. Sí, ¿verdad? Deberíamos hacer esa cumbia, Remy. Ándale, no te metas con mi Facebook. Sí, para no perder su información, sus respaldos, sus archivos, que no les entre virus, no les pase estos anil, si es que me escuchan. Uh-huh. Pues se pueden encomendar el 4 de abril a hacer su fiesta, tamales, atole y demás. Así es. En honor de San Isidoro de Sevilla, ni más ni menos. Y también, si ustedes, nomás por dato curioso, también los enfermos de sida tienen un santo y se llama el peregrino Lacios. Excuse me, ¿cómo? El peregrino Lacios. ¿Ah, sí? Así es. Qué locura, qué cosas ya se inventa la iglesia católica. De hecho, ¿verdad? Si quieren, hay santos de todo, hay santos de veterinarios, de atletas, autores, aviadores, hasta de ¿cómo se llama? Corredores de bolsa, de manejadores de impuestos. Enfermos de sida, ¿no? Enfermos de sida, contadores, de los Boy Scouts también tienen a su... Ah, ese es San Jorge, ¿no? De los Boy Scouts, San Jorge, ¿sabes? Ese sí me lo sabía. Bueno, pero no te voy a contar. ¿Y sabías que nuestro santo, o sea, de los locutores, podcasters? Ah, sí. ¿Los blogueros no tenemos santo? Ya, pues ya está San Isidoro. ¿San Isidoro? ¿Entra? No, él es, ahí sí no sé. Él es multitasking, sí. Y multiregión. Ahí sí nos dijeron, oye, ¿y los twitters? No vamos a estar abriendo un santo por cada red. Deberían abrir el santo del Facebook, la verdad. Yo creo que sí. Y bueno, los locutores es Gabriel el arcángel Gabriel. Ah, nada, sí, pues sí, menos. Porque nos encanta estar en el chisme de que, oye María, ¿cómo ves que ya? ¿Cómo ves? Ya. Que ya se armó. No, bueno, en fin, ya estamos divagando otra vez mucho. Y demasiado, pero para dejar de divagar, ¿qué tal? ¿Qué te parece si nos vemos con unos rock and rolls un poquito apropiados con esto de los santos y el internet? Ah, ¿qué le vas a poner? Pídele un novio. No. Vamos a poner un ska cristiano. Ah, me parece medianamente bien. Me parece curioso, digamos. Sí, para todos ustedes. No, pero mejor deberías poner un metal para que ahora que el metal va a ser una religión. Tengo el metal cristiano también, pero ya lo puse la semana pasada. Ah, sí, bueno, está bien, no importa. Pero no hay problema, tenemos a Fire on Iron Frenzy con Every New Day. Y es una canción que habla... Ya la he escuchado. Está bien, esto vamos a escuchar. Siendo... Bueno, en fin, eso sigue siendo. Perdón. Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Donde estamos muy encomendados a los santos. Que es lo mismo que al revés. Exacto. yourself. Men versus machine, men versus the world, mankind versus me. The struggles go on, the wisdom I lack, the burdens keep piling up on my back. It's so hard to breathe, to take the next step. The mountain is high, I wait in the depths, yearning for grace and hoping for peace. vamos a morir, hijo? Sí, pero al menos nos llevaremos a muchos inocentes. ¿Homero? ¡Homero! ¿Aló? Homero, hay un hombre que puede ayudarte. ¿Batman? No, es un científico. ¿Batman es un científico? ¡Que no es Batman! Y estamos de vuelta. Escuchamos a Joe Weed con Pipeline y antes a Five Iron Frenzy con Every New Day en esto que sigue siendo Sussex and Roll Radio. Ay, sí, también escuchamos uno de los gags clásicos de los Simpsons. Hasta así me puse de buenas. Sí, sí, sí. El clásico ¿qué no es Batman? De Homero Simpson, por si no lo saben, están en el monorriel, casi se... Bueno, mejor ver. Oye, ese especial de los Simpsons que tenemos planeando tanto tiempo, no lo hemos hecho, ¿eh? Ya pronto se los prometemos. Era para el año pasado, René Venturoso, ¿de qué así se trata? Es. Sí, sí, hemos sido un poquito inconstantes y, ¿cómo? ¿Cuál es la otra palabra que se me escapa? Sería... Irresponsables, exacto. Pero vamos a ponerle orden a todo esto, ya pronto les prometemos ese especial que lleva... Bueno, un año cocinando. Eso, vamos a hacer ese especial y tenemos pendiente también el especial de los 90s que íbamos a hacer, ¿no? Ah, sí, también. Y tener ahí como varias, ahí las, están las nominaciones que ya vienen prontamente. Ahí va a haber nominaciones musicales y también se me acaba de ocurrir, me acabo de sacar de la manga, nominaciones cinéfilas, ¿por qué no? Chavos, y nos gusta el cine, y vamos a ver este cine en tercera dimensión, como debe ser. Yo nunca he visto cine en tercera dimensión, y por favor, ya dejen de hablar de Avatar, yo lo nunca, pido públicamente. Yo nunca iba a decir Avatar, yo solo dije, por ejemplo, la de pero Harry Potter. Pero vi que lo estabas pensando. No, la de Harry Potter va a venir en tercera dimensión. ¿Ah, no sí? Las de Harry Potter van a venir en tercera dimensión. Ahí siempre vienen en tercera dimensión, ¿no? No. Ay, creo que sí, siempre, no. La de Harry Potter siempre en algún cine fresa de esos así de pipa y guante. Así de, sí señor, le llevo su martini a su butaca. En eso, siempre está en tercera dimensión. Ah sí, pero bueno, también vamos a saludar. También tenemos un saludo muy cariñoso y caluroso para Dianita Romero, que nos está escuchando, gracias por escuchar. Dianita, también a Mayra, que nos está escuchando. Gracias Mayrita por escuchar. Yo pensé también que era Diana la Güera. No, Diana Romero. Ah, Dian, saludos Dian. Así es, también la Diana la Güera, que nos escucha grabado. Ya no sé si nos escucha, pero saludos también. Oye, qué guapa es Dian, Diana sí, Romero. Muy guapa. Morenaza ella, muy muy guapa. La princesa. Sí, el otro día estaba viendo que actualizó unas fotos en el Facebook y dije, oye, qué guapa. Sí, preciosa como la flor, como... Sí, hermosa como Carlos. La flor, sí. Bueno, y saludos también a los Muñoz que están escuchando, ya me avisaron, pero se perdieron la canción que les puse, ya ni modo. No, pues para ni modo, saludos para ustedes, gracias por estar aquí, canalitos, pero se las ponemos en el siguiente... Sí, no importa, o se las pasamos en su iPod, tarjeta también china o lo que sea. Sí, ya lo saben, lo pueden escuchar grabado y no se pierden de ningún detalle. Aunque en sus fiestas se pierden los iPods y me queman el dedo, pero bueno, de todas maneras, son saludos. Otras contingencias. Pero bueno, ahora nos vamos a ir hasta las lejanas tierras de... Antípodas de Australia. De Australia, donde, sí. Donde la semana pasada también hablé sobre los australianos que, según ellos, les gustaba más leer que tener sexo. Me he dado cuenta de que siempre hablamos de los australianos. Es que pues son una dan tribu mucho tan de qué curiosa, hablar, ¿verdad? Son una tribu tan curiosa, son un grupo de gente tan autóctono, tan endémico, tan no sé. Ay, hoy compraste un diccionario de sinónimos en el metro, ¿verdad? Yo venía escuchando ahí en el metro de los que venden y dije, a ver, sinónimos de autóctono. Sinónimo de australiano. Antípoda. Bueno, ya, sí. Bueno, ya. Entonces, resulta ser que los australianos también cansados de esto del sexo y eso, ya decidieron ay, prohibir. Qué cansados del sexo. Qué cansados van a estar si ni lo practican, René. Por eso, cansados de verlo, de que todo el mundo occidental está hablando del sexo, dijeron. Pues no, ¿saben qué? Aquí vamos a prohibir la pornografía. ¿Cómo? No, pero espérense, solo la pornografía con chicas de senos chicos. Con mujeres de senos pequeños. Exacto, dicho, ¿no? De otra forma. ¿Por qué? Porque pues recuerdan a pornografía infantil y eso es muy asqueroso. Claro, que eso, realmente lo es, pero... Eso ofende a Dios y hace llorar a Raúl Velasco. Exacto, no vean pornografía infantil, por favor. No lo hagan. El problema está en que creo que es un poquito llevar de la mano de... No saben distinguir entre pornografía infantil y pornografía real. Mejor se las prohibimos a todos. Los australianos son tan... así. ¿Sí? ¿Te parece que así son? Oye, bueno, pues yo francamente de escuchar tantos australianos he estado tentada a mandar mails a la banda que está allá. Ajá, para preguntar si sí es cierto. Para preguntar si sí es cierto, porque ya son muchos infundios, oye, ajá. Y si los estamos imagínate, difamando a nivel mundial, pues imagínate como que... todas las notas que han de llegar allá sobre México. Sí, ¿no? Bueno, yo me acuerdo de la cobertura que hubo del mal del puerco. Ajá. Sí, nos veíamos bastante chistosos, ¿eh? Sí, cómo no. Claro, yo me lo imagino mucho. Sí, y además cuando me veían a mí me decían, a ver, mira, esto es un líquido pero es de fruta. Y lo hacen exprimiendo, y yo así de, sí, es jugo. Se llama jugo de naranja. Ah, ¿hay jugo en México? O sea, sí, sí. Las naranjas, la mayoría de las naranjas que comen ustedes se hacen en México. Sí, digo, tienen una concepción rara de nosotros, mundo. Sí. Y es como los gringos, ¿no? Estados Unidos, ¿y hay algo más? Sí, claro. Bueno, yo creo que todos los países... No, tenemos no concepciones, no, pero tenemos concepciones, concepciones. Ahí adulteradas de otros países. Claro, ¿no? ¿Cómo se dice? Ay, se me quedó otra vez la palabra. A ver, tu diccionario, saca el diccionario. No, no es que no lo encuentro, es un diccionario de sinónimos, ¿no? ¿De no de qué? ¿No de ideas afines? No, de ideas afines. No, de aquí dice Dianita que gracias, que se puso un poquito tímida. También tenemos aquí... ¿Por qué se puso tímida, Dian? Porque le dijimos que era muy guapa. Dian, eres muy guapa, Dian. Exacto. Luego aquí tenemos al santo que nos dice: hola, hola, ¿de qué lado, a quién? Aquí pues estamos la niña Fonema y ¿es el santo? Venturoso. Sí, el santo. ¿El santo, el enmascarado de plata? Es el guitarrista de un grupo que se llama El Santo. Ah, saludos, saludos, guitarrista de un grupo que se llama El Santo. Ok, y bueno, ahora vamos a la siguiente nota que también tiene que ver con una niña. No tiene nada que ver con pornografía, pero más bien trata de blancas, de niños. A ver. Un hombre vende a su hija de 14 años por dinero y cerveza en California. Y dices, ay, eso pasa también aquí en Chiapas, ¿cuál es el problema? Sí, ajá. La cosa es que el señor enojado e iracundo va a la policía porque no le pagaron lo que le prometieron por su hija. No le pagaron el importe de la chamaca. Exacto. Qué barbaridad. Ese fue todo el problema. No, el problema no fue que vendiera a la niña, no. El problema fue que no le pagaron lo que él pedía por la niña. Un hombre californiano. Oye, pero mira, quiero que escuchen el nombre del hombre californiano y ¿sí? se van a dar color de cómo estuvo el negocio. Marcelino de Jesús Martínez fue detenido el domingo tras intentar vender a su hija de 14 años para que se casase con otro joven de 18 años en un trato mediante el cual el sospechoso habría recibido $16,000, 160 cajas de cerveza, 100 de gaseosa, 50 de Gatorade, 2 de vino y 6 de carne, según informó este martes el jefe policial de la localidad de Greenfield. Ándale, él quería o hacer la boda o poner su tienda de abarrotes, ¿no? Ajá. Y luego, René. Luego, las autoridades trasladaron a Martínez, de 36 años, al centro penitenciario del condado de Monterey, según los informes de la CNN. Pues sí, yo creo que a lo mejor también la niña como, bueno, papá, mira, como la situación está muy mal, me puedes vender, ¿no? Pues sí, vamos, ¿será? Vamos a ver qué podemos sacar de todo esto. Y el papá, pues mira, yo no quiero, luego te estafan. Y pues dicho y hecho, papá, sus temores no eran infundados, lo estafaron al pobre y tuvo que ir a reclamar... que no le pagaron lo que habían acordado. Qué barbaridad, es que eso no es de caballeros, René Ventura. No, claro que no, o sea, las cosas por escrito, señor. Ya lo sabes, Marcelino, la próxima vez haz un contratito y ya te puedes ir con la Profeco o con la Comisión del Consumidor, que es el equivalente en Estados Unidos de la Profeco. Y pues bueno, yo creo que ya nos la pasamos diciendo bastantes barbaridades. Sí, ¿verdad? Sería bueno que nos fuéramos a música. ¿Quieres mandar alguna rolita en especial, niña Fonema? Yo quiero mandar, creo que no tengo ninguna esta vez, ¿verdad? Sí, ¿ah, sí? Tenías una de este muchacho jamaicano, la primera estrella del tercer mundo. Pero no era, era otra rola, ¿no? No, es que así se llama, realmente. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar exactamente a como tú lo dijiste, a Bob Don Marley. Bob Marley, con esta rola que dices que se llama, pues como yo no la conocía. No More Trouble. No More Trouble, War. Pues sí, yo la conocía como War. Gran canción, ¿no? Uh-huh, muy buena. Muy, muy buena. Para todos aquellos que gusten el ritmo sincopado. Y los que gusten recordar de Shinee O'Connor rompiendo la foto del Papa, pues también pueden buscar esa misma canción, pero en la versión de Shinee, uh-huh, en Saturday Night Live. Pues, emblemática, ¿no? Claro, es una, que algunos odian, algunos aman, algunos dicen, nah. Pero bueno, es parte de la cultura internauta ahora. Claro. En fin, pues vamos a escuchar a Bob Marley en esto que sigue siendo Subsex and Roll Radio. Por la radio de la Fábrica de Mitos, donde estamos muy antiguerreros. Que es lo mismo que al revés. Creo que se salió mal. Sí. Sorsex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperados. Bulleristas humanoides. Cagadones, carajones. Virumbangan zombies. Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. O al revés. ¿Qué están haciendo? Claro, tío, escuchamos Surf, Sex and Roll. Don't Surf, Sex and Roll. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Vuelta, escuchamos a Led Zeppelin con Diet Maker y antes a Bob Marley con No More Trouble, que no era la rola que me pidieron, pero esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Más bien no era la rola que anunciamos, pero bueno, de todas maneras estaba chida. Y la otra rola, pues dedicada con mucho cariño para Dianita, que Dianita la pidió Romero, la preciosa. Diet Maker, una gran canción de Led Zeppelin. También así para es. El muñeco, si está oyendo, que él la conoce como el tintero, ¿no? Perfecto, pero bueno. Sí, ya sabes, este. Universal estéreo. El asunto. Y pues, ahora sí. Estamos en estas cuestiones del señor que vendió a su hija. No, no te hagas, ibas a dar un anuncio a la comunidad. Ay, sí es cierto, perdón, se me estaba olvidando. Y aquí lo tengo hecho apartado. Dice el Santo Surf que Joe Kenobi, joven comunicólogo, cineasta, además de antigua celebridad de la música surf, anuncia su libertad y solicita novia con intereses en Europa, garage rock, surf, cine. Informes a elsantosurf@hotmail.com. Y ahí no termina el anuncio. Y también una felicitación a su banda, ya que llegaron recién de Colombia, donde fueron a musicalizar películas del Santo en el Mascarado de Plata y enseñarles a los colombianos que hay buen surf esta noche en México. Yeah, qué bueno. No, pero bueno, tu búsqueda ha terminado, Joe Kenobi. Yo soy ¿cómo dice él? Un joven comunicólogo. Ajá. Bueno, yo soy la niña fonema, una joven egresada de letras. Pues tengo mis intereses donde sea, ¿no? Worldwide. Y pues también no me late el exigente. Cine, la música, ¿no? Soy muy exigente. Ay, yo pensé que me ibas a aventar eso. ¿Qué? Te vi muy aguerrido. Pero bueno, pues aquí estoy yo. ¿Dónde dejo la solicitud o qué tranza? Ah, pues ya lo hemos comentado. El Santo Surf, así todo juntito, elsantosurf@hotmail.com. ¿Tengo que mandar foto? Dile que me diga que cuáles son sus requerimientos. Así es, yo creo que foto sería recomendable porque ¿sí? luego hay gente. Puedes entrar a mi Facebook y ver mis fotos y ahí comentar así de aquí te ves gorda, LOL. Así es. Y bueno, una vez dado el anuncio, nos vamos a otro anuncio un poquito relacionado con la nota anterior. Yo creo que el papá, preocupado por el aumento de los embarazos en adolescentes en los Estados Unidos, dijo, ah, yo no quiero esos problemas, entonces de una vez vendo a mi hija. Ya es la tendencia, ¿no? Sube tasa de embarazos adolescentes en Estados Unidos. Tras mantenerse a la baja por una década, el porcentaje de jóvenes embarazadas subió un 3% en el 2006. Sí, la tasa general de embarazos adolescentes subió 3% en el 2006, con un aumento de un 4% en la tasa de nacimientos y un alza de 1% en la tasa de abortos, según el reporte del Guttmacher Institute. O sea, que no solo embarazos, sino también abortos. ¡Ay, Dios! Nadie piensa en y nacimientos. Pero, bueno, Estados Unidos no tiene tanto. Bueno, no sé qué problema tenga ¿cómo se llama? ¿Population? De sobrepoblación. ¿Sobrepoblación? No sé si realmente para ellos sea un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto en Australia o en Europa sería como para echar la casa por la ventana, ¿no? Para serían mandarle buenas noticias a la tambora y celebrar. En Estados Unidos no sé cuál sea. Si no quieren a sus bebés, enviándonos a nosotros, algo así. Sí, no, bueno, en Australia se adoptan, por ejemplo, muchos bebés filipinos, de la India, chinos, etcétera. Así de, si ustedes ya no los quieren, pues échenlos para acá. Échenlos para acá, ¿no? Uh-huh. Y ahora se va a poner de moda el clásico chiste de Twitter de adoptar a un niño haitiano. Entonces, ah, sí, ya ahorita está, ¿no? Uh-huh. Entonces pues ya todo el mundo ya pueden sacar sus niños haitianos, como estos gringos que quisieron sacar 13 niños y no los dejaron, los metieron a la cárcel. Es un relajo porque normalmente el tráfico de niños es ilegal en la mayor parte del mundo. Entonces creo que hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Verifican los papeles. Y tenemos aquí una actualización sobre el Santo. Dice, no, ya estás. Dice que ya estás precalificada. Ya nomás ahí estoy precalificada. No, mejor ve mis fotos. Yo no quiero que después me salgas con que me vienes a devolver aquí al estudio A. Mejor chécale ahí, mira, puedes leer mi blog, ahí está todo mi historial. Así es, ahí en la fábrica de mitos encontrarás a la niña fonema, todos los enlaces necesarios. Y tenemos otra página muy ad hoc a lo que dijimos antes. Es una página que se encarga de presumir o también de boyerear, depende del tipo de vista, el tipo de pues vista. Pues es más como leerlo, de presumir, ¿no? Resulta que el sitio se llama I Just Made Love, y es así, de eso se trata. Sí, tal cual, ¿no? Bueno, pero dice I Just Made Love on Valentine's Day, que parece que va a haber un evento. Pero resulta que este sitio no es sino un gran mapa en el cual uno anuncia que en este momento, ahorita ya está prendiendo el cigarrito. Exacto. Porque ya ya hice el amor. Ya trae los tinacos vacíos, como diría un amigo. Exacto. y puedes especificar varias cosas cotorras. Puedes decir que lo hiciste con un, que fue una relación heterosexual, que fue una relación homosexual, que lo hiciste en tu casita, que lo hiciste al aire abierto, que lo hiciste en un barco, que lo hiciste en un carro, si hubo fotografías, si fue la primera vez de alguien, si usaron juguetes sexuales y hasta las posiciones en las que participaron. Ah, ¿sí? Y no tiene así como un rating, así de, no, pues sí, listo, pero estuvo como un 6. De hecho, tú le picas aquí, no sé, por ejemplo, estos conejitos que están muy ávidos. No están apareciendo, que la ponen un poco violeta, pero bueno, tú le picas y te da contactos. Exacto, o sea, de esa persona. Ah, mira, sí, ahí aparecen. Hasta un comentario, que aquí nomás le pusieron algo como una clave. Aparecen las siglas. Bueno, ahí ellos le pusieron las siglas de los que lo hicieron. Y dice que lo hicieron en el coche. Y aparecen las posiciones. Oye, sí le variaron, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pero hicieron las básicas hasta la secuencia. Hasta la secuencia va. Hasta la secuencia tiene cierta lógica interna, ¿no? Y mira, de hecho, para los voyeuristas también puedes entrar y decir, a ver, ¿cuántas personas se han echado un acotón en España, ¿no? Ándale. Puedes entrar aquí, ¿no? Puras relaciones técnicas y dentro de una cata. Sí, o sea que ustedes ahorita, escuchas, si están en esto, pueden subir su estadística y ahí aparece en este momento en la agrícola oriental. Claro. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a ver cuántas relaciones homosexuales, ahora que está de moda. Sí, ¿verdad? Esto de los homosexuales y las lesbianas hay en el mundo en este momento. Vamos a aplicar al filtro y ahí empieza a cargar los datos. Sí, pues sí. Tenemos unos 270 resultados. Bueno, pero en Europa está... No, en Europa está... Está todo el mercado. México... México también está ahí, se discute. Brasil también tiene su... La mayoría son buena población homosexuales, o sea, de hombre con hombre. Echa su carita al aire. Pero en Europa parece que hay... Bueno, y en Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos es donde la chica... Yo en el área de Cali... ¿Qué es eso? ¿Qué es Florida? Si esto es Florida... Toda la área de Florida está como cubierta de rosa. Pero fíjate, increíblemente en Texas, donde uno diría, ahí no pasan ese tipo de cosas, hay más chicas lesbis. Ay, qué bueno. ¿Cómo no? ¿Es que no viste Brokeback Mountain? Están aburridas de sus vaqueros las chicas. Sí, pues ya, bueno, después de ver esa película dicen, no, como que los vaqueros ya no rifan. Ya no son lo mismo que antes. Sí, claro. Entonces ya lo saben, hay just made. Ay, mira, en Australia solo hay dos y son chicas. Sí. Oye, ¿y están donde yo estaba? ¿Qué pasa? No se anuncian. A ver. Aquí el santo ya se está declarando. Dice, mi nombre de ti es un halago, guapa. Si todo en ti es como tu voz, considérame enamorado de ti, tu admirador número uno. Bueno, venga la dirección del blog. Bueno, ya lo demás, ya no podemos decirlo al ya aire. Ya lo puedes leer, ya tengo novio, señoras y señores. Deja actualizar mi estatus de Facebook. Y aquí Dianita Romero dice que ya va a tener un hijo adoptado. ¿Ah, sí? ¿Un haitiano, Dianita? Yo creo que sí. Y luego acá, el DJ Zulius nos dice que nos envió una rola que, claro, la vamos a programar, no veo por qué no. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno, ya estamos un poco, Divagosos otra vez. Entonces, en lo que yo consigo a mi novio... Ajá. Pues vamos a escuchar un rock and roll, ¿no? ¿Qué te parece alguna rola que nos envió también en la trompeta de Falope? ¿Por qué nos envió dos? Ah, perfecto, pues échala. Yo confío en su gusto musical. Perfecto. Esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Con la radio de la fábrica de mitos. Donde todavía no acabamos de hacer el amor. Pero ya tengo novio. ¿Es lo mismo? Que al revés. Yeah. Mire usted la deferencia y la reciprocidad del llamado buen vecino, válgame qué vecindad. Del llamado buen vecino, válgame qué vecindad. Nos han tenido humillados desde que tengo memoria. Esto no lo digo yo, esto lo dice la historia. Comenzaron invadiendo al norte nuestros villorios y muy pronto se robaron la mitad del territorio. Pobre México, señor, a merced de los bandidos, lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Mandamos materias primas, regresan elaboradas, alimentamos la bestia y nos manda su majada. Coca-Cola por petróleo y whisky por algodón, por nuestro

sanado el corazón. Atrás quedó el orgullo, si en verdad buscamos solución. Estamos de vuelta, escuchamos una colaboración de DJ Julius, Godwana, dime. Y antes a José Molina con Pobre México, señor. Bastante es buen, bastante, ¿qué me pasa hoy? Estoy como trabada, en fin, bastante buenas ambas dos rolas. Ambas dos rolas inclusive. Así es. Y pues ahora vamos a pasar a las notas dedicadas, a las notas de 10 columnas, no, es de la noche porque sea de 9 de la noche, poquito pasada de las 9, donde vamos a dilucidar si es verdad o no. Hace tiempo, mi amigo Coyote y yo dimos una nota de supervillanos reales, pero se nos pasó hablar. Alguien que de verdad como que se oculta en esa imagen de buena onda, es así como los villanos de James Bond, que según esto son filántropos y millonarios. Pero, ¿sabes? Yo siempre digo esto, que el villano más temeroso, bueno, no más temeroso, más temido, más bien hoy temeroso, es el anticristo, y precisamente porque es el mal más profundo escondido bajo el rostro de la beatitud, ¿no? Órale. Entonces, pues sí, por supuesto. Oye, pero primero vamos a saludar, ¿no? Claro. Porque que si sí. No se nos va a ir la onda. Primero saludos al doctor Salsa, que está seguramente trabajando durísimamente, muy duro, en los rumbos de Santa Fe. Un saludo y qué chido que nos está escuchando en vivo. Así es, y dice que también se hizo una cata de vino de Twitter, donde participaron tuiteros de estudiantes de diferentes ciudades del país, como DF, Monterrey, Ensenada, Guadalajara, Chihuahua y León. Todos cataron 6 vinos mexicanos con la participación de los productores y todos. Estuvo muy bien. Sí, pues es que el doctor Salsa, además de ser un experto en, me parece que en sistemas y en economía y en estas cosas, no estoy muy segura, también es un catador aficionado de vinos. Estaría bien que nos mandaras algunos anuncios para poder los eventos, pero decirlo. Antes, ¿no? Exacto. Y bueno, ahora vámonos. Así estamos dilucidando de quién es ese terrible supervillano, sí, que la historia se le escapa. Que este sí es un auténtico genio maligno. Exacto. Es nada más y nada menos que Leonardo da Vinci. ¿Cómo? Exacto. Si tú ves, Leonardo da Vinci no solo hacía pinturas, también era un hombre muy completo, le gustaba hacer de todo. No se sabía estar quieto, en pocas palabras. Hacía diagramas del cuerpo humano, diseñaba maquinarias, pero no solo maquinarias comunes y corrientes. Hélices y ondas así, ¿no? Para volar. Sí. Maquinarias de guerra. ¿En serio? ¿Leonardo da Vinci fue capaz de esto? Sí, muchas cosas más. Por ejemplo, él inventó un submarino y fue el primero en idear como que la guerra bajo el agua. ¿En serio? ¿Cómo fue esto, René Venturoso? Bueno, pues aquí no, nuestros amigos no lo ven, pero estamos viendo un diseño de un barco cubierto, incluso hasta con remos, que tiene una cuña en la punta para romper la proa de los barcos, o sea, la parte de abajo, para hundirlos. Y aquí dice que el propio Leonardo da Vinci pues tenía en mente que estas maquinarias fueran para estar, fueran adaptadas para atacar o defenderse en el mar, ¿no? O sea, desde barcos o desde, pues sí. Y no solo eso, dice, qué buen submarino, qué buen barco sumergible está incompleto sin un buen disfraz. Bueno, un buen traje de buzo. Si vemos el traje de buzo, si parece de esos villanos genéricos de las sí, películas, ¿no? Claro, ahorita vas a subir, o bueno, no sé si ya subiste no. el link para que ustedes también puedan ver las imágenes. Claro, se las vamos a compartir, no se preocupen. Y aquí dice, ¿por qué pudo haber funcionado esta idea maligna? Porque en ese tiempo, pues, todo mundo usaba barquitos y la gente era muy supersticiosa todavía. Ajá. Entonces hubieran pensado que un kraken o un, ¿cómo se llama el otro? Un pez grandote también mítico, hombre. Un pez grandote mítico, pues, la ballena de Jonás, ¿o quién? Bueno, el chiste es de que... Moby Dick. Sí, podría ser Moby Dick, pero se me fue el nombre. Pero bueno, también ideó, o se le ocurrió, un ejército de autómatas o un ejército de robots. Aquí el supervillano está incompleto sin su ejército, claro, de robots. Claro, pues ese es un clásico, ¿no? De la villanía. Claro. Entonces él ideaba armaduras con mecanismos para que dispararan flechas o decapitaran a la gente en automático sin necesidad de que hubiera algo. O también como señuelos. Qué extremo, ¿no? Nunca lo hubiera pensado del señor Da Vinci. Pero si lo piensas, estaba muy adelantado para su tiempo, ¿no? Así es. Y de hecho aquí dice la nota de por qué hubiera funcionado. El ejército italiano siempre ha sido un mal ejército. Desde lo vimos en la Segunda Guerra Mundial y en ese tiempo pues, no era la excepción. Claro. Y también aquí sacan a colación pues todos los esquemas que dibujaba sobre el cuerpo humano para poder diseñar a sus autómatas de la verdad, del mal. También inventó el bombardeo aéreo. Claro que todavía no diseñaba una máquina voladora, pero eso no le impidió diseñar máquinas de bombardeo aéreo. Claro, él tenía la idea de hacer un cañón, decía, apropiado y fácil de transportar, que fuera, que lanzara pequeñas rocas, y que dice, causando gran temor, tan terror en el enemigo, tanto por su humo, como porque pues, generaría, ¿no?, gran destrucción. Caos y destrucción, y niños llorando y todo. No, oye, parece que yo estuviera leyendo la nota en alemán, ¿eh? ¿Qué me pasa? Mi inglés está cada vez peor. Y también otro diseño de Da Vinci. ¿Qué? O sea, ya tenemos submarinos de guerra. Claro, ya tiene su ejército de robots. Ya tiene su ejército de robots. Ya tiene su cañón aéreo. Y pues, ¿qué supervillano no puede serlo sin una fortaleza del mar? Por supuesto. Aquí está. Miren, de hecho vemos aquí el diseño en tercera dimensión actualizado de Leonardo da Vinci. Y aquí dice, cuando un lugar está rodeado de agua, o sea, una isla maligna, para empezar, y aparte tiene grandes muros, pues es la fortaleza ideal para la defensa, ¿no? Y también incluye puentes levadizos, pasadizos secretos, falsos muros, toda la colección de un supervillano. Entonces, y aquí mismo incluso dicen que nomás le faltaría su máquina para cambiar el clima y dragones, pero si vemos los bocetos originales, Leonardo da Vinci ya había pensado en algo así. Claro, y además dice que eso que cumplía con el requisito que enuncia Sun Tzu en el arte de la guerra, que la invencibilidad radica en la defensa, ¿no? Entonces que esta fortaleza era muy difícil de atacar, ¿no? Uh-huh. Y que además presentaba también la posibilidad de victoria en el ataque. Sí, porque antes eran los asedios, o sea, la gente se quedaba adentro y otros afuera, no podían salir, les cortaban el agua, los alimentos, pero Da Vinci, tan visionario como él era, había diseñado la fortaleza también con su propio sistema de agua potable y para plantar pues todas las raciones necesarias para sus soldados, ¿no? Vaya, ¿dónde está Da Vinci para que detuviera el calentamiento global, René? Eso estaría muy bueno. Y también tenemos aquí algo así como un carro decapitador. Ajá. Que es más aparatoso, pero imagínate venir que ves una carroza llena de dagas y cuchillos dando vueltas hacia ti. Pues sí, aparatoso pero efectivo, ¿no? Yo me imagino que sí debe ser una cosa ahí destructiva. Exacto. Aquí vemos que es una carroza impulsada por dos caballos y que tiene varias puntas y púas que giran como helicóptero. Conforme avanza, ¿no? Así es. Esta arma se inventó como para que los ejércitos, bueno, la diseñó, la ideó, para que los ejércitos rompieran filas. O sea, tú te ves venir esa cosa, no te vas a quedar formadito aunque tu general te diga, si no se quedan en línea, los arresto o algo así, ¿no? Un tabla o algo. Pero no, Leonardo pensó... ¿Pensó que no? Pensó que... No, pues esta arma yo creo que... O si no se hacen en los pantalones, por lo menos se tienen que mover. Pues sí. No, pero de todas maneras... Bueno, depende de la velocidad a la que avanzara, ¿no? No, yo creo que... A ver, un caballo puede correr a 45 kilómetros por hora. El máximo caballo más rápido. Entonces, si eso fuera a 30 kilómetros por hora. Pues sí, por lo menos te sirve para avanzar, ¿no? Para... Así es. Y también Leonardo da Vinci vio que el sol podía tener otras aplicaciones aparte de calentar y hacer crecer las plantitas. Entonces se le ocurrió algo así, creo que también a Daedalo, el inventor griego. Ajá, el que pensaba que las alitas y que se derretía y eso. También había inventado un dispositivo parecido que se llamaba el ojo de Zeus, algo así. Está, nomás se han visto bosquejos, nunca se ha visto funcionar, de que concentrar luz solar es para lanzar rayos. Entonces a Leonardo se le ocurrió algo parecido. Usar la energía solar como un espejo quemante, ¿no? Así es. Como el... Concentrar los rayos solares para hacer un rayo láser. Ya es un supervillano total, mira, tiene su rayo láser. Tiene su ejército de robots, tiene sus submarinos, tiene su fortaleza secreta del mal. Y y sus cañones aéreos. Sí, claro. Pues sí, básicamente a lo que le faltaba a Da Vinci era... Pues mucha de la tecnología que se tiene actualmente. Pero exacto, si lo hubiera tenido, quizás sí hubiera sido más peligroso que George Bush, hubiera, ¿no?, conquistado más más Europa que los mongoles o que... Para que veas que Dios no le da las a los alacranes. No, eso está muy bien. Y nos vamos a más rock and roll y después regresamos con los tres últimos inventos que dicen que Da Vinci era un supervillano. Era un supervillano y no era el artista que todos creemos que era. Pero entonces, ¿qué rock and roll vamos a programar? Tiene que ser algo malvado, maléfico. ¿Algo malvado? Terrorífico. Bueno, vamos a poner a Batmobile con Sinner's Rock, el rock de los pecadores. De los pecadores, muy bien. Y después veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo... ¿Somos Sex and Roll Radio? Con la radio de la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Donde somos genios malignos. Wow. We'll be right back. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. ¡Bien pinches mitoteros! Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Trucks con Wild Thing y antes a Batmobile con Cine Rock en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Y sí, ya descubrimos que este Leonardo da Vinci era una cosa salvaje. No se andaba con medias tintas. Bueno, a lo mejor sí, a veces. Pero ya dijimos que tiene su rayo de la muerte, su cañón antiaéreo, su ejército de robots. Ejército de robots, su fortaleza del mal y su ejército de submarinos. Equipado incluso con. Y su carro decapitador, ¿te lo dijiste? Su carro decapitador de sandías. Así es, también Leonardo da Vinci, visionario como él era, inventó o diseñó más bien dispositivos para volar. Entonces él vio que era una gran ventaja estratégica, pues que sus soldados pudieran volar y tirar bombitas o por lo menos vigilar al enemigo. Entonces ya todo el mundo es famoso, las alitas estas de Da Vinci, su helicóptero medio raro y poco funcional, pero también él inventó un paracaídas por si acaso algo fallaba. O para sorprenderlos, decir, ay, caen de la pared y ahí vienen los paracaidistas del mal. Claro. De Leonardo da Vinci. Sí, porque si lo piensas, entonces da Vinci profetizó de alguna forma muchos de los avances que posteriormente sí se hicieron en las cuestiones bélicas, ¿no? Uh-huh. Así es, o sea, Da Vinci estaba muy adelantado. De hecho, también no solo se le ocurrió el carro decapitador, también se le ocurrió un tanque de guerra. Claro, lo que conocemos como los tanques actuales, ya los había ideado Da Vinci, ¿no? Y él quería unos autos, unos coches, unas carrozas, en su caso, que fueran seguras. Y resulta además que no solo era el carro armado, o sea, un tanque, sino que era otro robot. Aquí lo vemos. ¿Sí? Aquí lo vemos el mecanismo. Un robot, digamos, con mecanismos de reloj, algo así, un robot victoriano, o más bien sería un robot renacentista. O sea, no solo hacía robots humanoides, sino también robots tanques. Que tenían aquí su varios cañones, estaba blindado, y contra las pobres flechas de esa época, creo que no hubiera habido artillería que pudiera contra Da Vinci, ¿no? Uh-huh. Pero el gran invento de Da Vinci, ahora sí, el que lo pone en el cuadro de honor de los genios malignos, de los supervillanos, es la metralleta. Efectivamente, resulta que Leonardo da Vinci ya había pensado en un artefacto con esta capacidad destructiva, ¿no? Que tuviera como esta rotación de hacer varios tiros a la vez, no solo como los mosquetes de ¡pum! Ahora, espérame tantito lo que lo cargo. Entonces, pues estabas ahí 2 minutos, cuando mucho, cargando otra vez y ¡pum! Otro tiro. Sí, claro, sino que él había pensado en que tuviera esta capacidad de tener varias balas alojadas, ¿no? Y que pudiera dispararlas. Aparte, dijiste una palabra clave. ¿Qué? Balas. Antes solo se lanzaban rocas, sí, cañones, bolitas de hierro. Él se le ocurrió la idea de diseñar dispositivos aerodinámicos para que viajaran más rápido y fueran más certeros. Pues imagina, es eso que te comentaba hace un momento. Da Vinci ya había previsto muchas de las cosas que después se desarrollarían como tecnología de la guerra, ¿no? Así pero es. Entonces imagínate qué bueno que Da Vinci no tuvo a su alcance todos estos, todo el dinero y la tecnología, los recursos, ¿no? ¿Sí? Para llevarlo a cabo, porque si no muchos de sus la bomba mecanismos, atómica hubiera llegado mucho antes. Exacto. Muchos de esos mecanismos eran teóricos o eran muy difíciles de hacer porque necesitaba hacer engranajes pequeños, y en ese tiempo pues no había maquinaria para hacer ese tipo de cosas. Y pues qué bueno que no lo logró, ¿no? Qué bueno que no conquistó el mundo, que no se volvió supervillano y solo nos dejó la Mona Lisa y sus bocetos. Y ya. Y claro, nosotros incluso pensamos que pues es un prócer del arte, ¿no? Y de la humanidad. Ajá. ¿Qué cosas? Yo creo que más bien estudia bien el enemigo, entonces por eso se interesó tanto por la humanidad. O sea, conocer bien todas sus vicisitudes, hacer diagramas anatómicos, porque no solo los hacía para ver cómo funcionaban, sino para cómo matarlos más eficientemente. Claro, sí, todo tenía una secreta intención. Exacto. ¡Qué locura! ¿Quién hubiera pensado de este muchacho Da Vinci? Pues es que era un genio maligno. Claro. Carismático, como todos los genios malignos. Exacto. Saludos, genio maligno, por cierto. Que el genio maligno ya, mientras estábamos hablando, él estaba diseñando su fortaleza secreta del mal, por cierto. ¿Sí? Que dice que con todos los libros de sus compañeritos va a armar el muro, porque pues al fin ni los leen y no sé qué. En fin. Y bueno, ahora nos vamos a una noticia local, como pocas veces sucede, una noticia sí, de México. Sí, porque en México casi no pasan cosas así. No. Pero realmente es como compartida, porque esto pasó en la aduana de Estados Unidos. Una mujer ingresaba al país y fue detenida porque llevaba un escarabajo vivo con como broche, con incrustaciones de piedras preciosas. ¡Qué loca! ¿Quién era esta? ¿No era la tigresa? No, creo, pero era muy probable. La mujer provenía de México y fue detenida en el puesto fronterizo de Brownsville, Texas. El insecto vivo, que estaba tachonado de piedras preciosas y oro, estaba atado a su suéter por una cadena de oro, y este podía caminar. La mujer declaró que estaba vivo y que lo había comprado en México como un broche, pero fue inmediatamente confiscado por el control de plagas. Los funcionarios solo se lo quitaron, como ella declaró perfectamente, oiga, es que traigo un escarabajo incrustado, o sea, nunca mintió. Me dijeron, bueno, señora, pues ya puede irse. Y resulta ser que esto de los escarabajos incrustados es una... se puede decir tradición, una costumbre. Ajá, entre los narcotraficantes. No necesariamente, en Mérida, en Yucatán, en Chiapas, se venden este tipo de insectos que son estos de la suerte y para adorno de tu casa. ¿Pero cómo lo mantienes vivo? O sea, pues le das comer hierbitas o otros insectitos. Lo pero que ¿cómo? O sea, ¿cómo puede aguantar el peso de los ornamentos que tiene? Porque tiene ahí... Los escarabajos son completas. Muy fuertes. Déjate recuerdo. Pero y su caparazón, a ese nivel, qué barbaridad. Sí, y su caparazón pues aguanta vara. Entonces, y eso está pegado con silicono, con resistol del 5000, que desde aquí. Híjole, pobres insectos, qué karma les toca, ¿eh? Sí, sí. Pero no más porque son insectos, los tienen derecho a tratarlos mal. No, señores, no. Pero bueno, dejemos las cosas de Greenpeace y de PETA por otro lado y nos vamos a rock and roll, porque eso es lo que más nos gusta aquí. Exacto, el rock and roll. Pues vamos a programar. ¿Qué vamos a programar? Vamos a poner una rola del santo. Short and Curtain of the Skit, se llama Santo Swings o el swing del santo. Ah, yo pensé que era la, que de la banda que ahorita no, de esa en no, la que no tocaba mi ahora novio. Saludos, novio. De esa no tenemos ahorita, pero pues les prometemos que vamos a tener, no vemos por qué. Ah, ¿no? Sí, pues más bien novio, ¿por qué no te avientas unas rolas? Y y aquí las programamos, ¿no? Yo creo que sí, no tengo, pero que se las aviente y lo hacemos. Sí, para presumir así cual groupie, decir, ay, es mi novio. Y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Donde bailamos al swing del santo. Que es lo mismo que al revés. Exacto. This is the song of Santo. By day, a famous wrestler. By night, a superhero. Protecting the world from the famous bad guys and chiefs. Like the Aztec mummy man, the Mayan vampire women, oh yeah. And you know you can hear him on the back streets of Mexico City on a cool, cool evening in a small white Ford sports car. You know, I'm talking about Santo. Sabemos lo que no te. ti, pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti. Pues sin ti, pues sin ti, pues sin ti. Sexenrol es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. Bien pinches mitoteros. Sur Sexenrol Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y ya regresamos, escuchamos a los Absons con Satisfacción, que solo parecido tiene el nombre, y Sorter Contra Donde Skits con Swing del Santo, en esto que sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Sí, esa es la versión maligna de Satisfaction. Está... Yo tengo otras versiones malignas de Satisfaction. Sí, ¿no? Ay, hasta con Britney Spears, oye, qué horror. No, pero en español. Ah, no, pero Britney Spears sí hizo su versión de Satisfaction. Sí, ¿no? Sí. I can't get no. Pero lo realmente triste es que mucha gente de esa generación conoció la canción por Britney Spears y había quien te decía, no, esa es de Britney. O también la otra, la de I Love Rock and Roll. Ah, sí, también, pero esa yo la bailé, así que a callar. ¿La versión de Britney Spears? Sí. Guácala. Y bueno, regresemos a las notas más agradables y en las que, bueno, es agradable y cotorra, entre comillas. Las muñecas inflables en la sociedad, pues están muy mal vistas, ¿no? O sea, si tú tienes sí, una como muñeca que no inflable, tienen, no se les da su lugar en la sociedad. Sí, ¿no? ¿No? Pobrecitas, o sea, hacen tanto por una persona tan solitaria que no les ayudan. Y de hecho, a esta persona solitaria no solo se encontraba algo de compañía y satisfacción y placer, para seguir con el exacto, término en su muñeca inflable, sino que la misma le salvó la vida. Puede ser que un hombre en China de nombre Yang, ya sé, nombre sí, común, nombre chino. Nombre chino, pues se enviudó, su hijo se fue a estudiar y se sentía solo. Para no sentirse tan solo, dijo que me compró un perro o una muñeca inflable. Exacto. La muñeca inflable. Para esas noches de frío, pues la muñeca inflable, ¿no? Entonces, pues ya tiene su muñeca inflable, pero él como atacado por la soledad y por la culpa de tener una muñeca inflable, decidió bien a bien suicidarse. Pero no se iba solo, se iba con la muñeca. Se tira del balcón. Ajá. Este hombre Yang. Sí, de un ¿qué es? De un octavo piso. Octavo piso, ajá. Y todos los vecinos, no, Yang, no lo hagas, no. Porque había mucha gente afuera, pues en China lo que más hay es gente. Claro. Entonces, pues ahí estaban. Se tira, ¡pum! Se oye el golpe y todo el mundo asustado. Claro, imagínate. Se le acercan y el hombre solo estaba inconsciente. Porque también se habían horrorizado al ver que se había tirado con una niña, pero no una niña. Era su muñeca inflable. La muñeca y estaba recién infladita. Porque fue lo que le amortiguó el golpe. Y el golpe espantoso que se escuchó fue la muñeca explotando. ¿Ah, sí? O sea, ¿la mató? Sí, la mató. Pero ella murió en cumplimiento del deber, ¿no? Porque, pues, si no hubiera sido porque ella amortiguó la caída de este... Yang. Pues él hubiera perdido la vida, ¿no? Pero por lo menos recapacitó y dijo, vaya, esto ha sido una señal de que... debo comprar otra muñeca continúa, mejor. Ajá, de que las muñecas son de Dios o algo, ¿no? Uh-huh, ¿no se sí. le ocurrió? No, pues ya hay muñecas, las inflables, hay otras muñecas hechas de silicón acá y rellenos. Bueno, pero si hubiera sido de otro material, pues simplemente no le hubiera salvado la vida, ¿no crees? Tienes mucha razón. Entonces tenía que ser inflable. ¿Debería él hacer, poner su propia fábrica de muñecas inflables o hacer una religión nueva en la que las muñecas inflables fueran? O sea, las pitonisas. Y claro, esas. Claro, podría ser, ¿no? Exacto. Y pues esta sería como el santo sacrificio, la san inflable. Sí, sería la san inflable. San infladina, para que sean. Sí, para que sea femenino, claro. Ajá. San infladina, la santa de las muñecas inflables. Y Yang es su profeta, ¿no? Exacto. San Infladina, ya tenemos otro para el santoral. Pues ella sería la santa de los onanistas, ¿no? ¿No te parece? Tienes mucha razón. Santa Infladina, santa de los Santa Infladina, santa patrona de los onanistas. Exacto, ya tenemos otro nuevo. ¿Y cuándo ocurrió eso? Para que, mira, el 3 de enero del 2010, entonces, el 3 de enero se va a celebrar a partir de ahora el día de Santa Infladina, patrona de los onanistas. Exacto. Y ahora nos vamos con otro hombre que también tenía tendencias pues algo arrojadizas. Arrojadizas, o sea, como que se arrojaba, como que era muy arrojado. Ambas dos. Muchas gracias. Aquí ya tenemos una botanita muy rica. Ay, sí, quesito. Qué sabroso. Muchas gracias. Y tenemos aquí ahora un tipo de Siberia. ¿Dónde más? Novorossiysk, Rusia. O sea, Novorossiysk es el nuevo. El nombre del. No, Novosibirsk es el lugar. Ajá. Luego, un habitante de la ciudad rusa de Krasnoyarsk, en Siberia, sobrevivió a saltar de un octavo piso. Él también le gustó. Pero no solo saltó del octavo piso, sino que se arrojó a un tren el mismo día y sobrevivió de ambas dos. Exacto. Lo que hizo fue tirarse y como había mucha nieve, la nieve amortiguó la caída. Ajá. Y solo tenía una pequeña contusión. En camino al hospital dijo, no, como que no acabé mi tarea. Y se tiró a las vías del tren y también sobrevivió. Pero esta vez se fue con una pierna rota. Entonces ya no pudo intentar cometer más, sí, como que el diosito de perno dijo, a ver, un estate quieto. Uh-huh. Y le rompió la pierna para que se dejara de payasadas. Siéntese, ¿no? Tranquilo, siéntese. Deje de tratar de matarse, por favor. Y récele a Santa Infladina, que es la patrona también de los iba suicidas. A decir un chiste muy cruel, pero mejor, ¿no? Sí, mejor así déjalo. Uh-huh. Mejor vamos a rock and roll, ya que estas notas estuvieron tan tristes. Mejor prendernos de nueva cuenta, ¿no? Exacto. Pues vamos a poner, ¿qué tendrá que ver con octavos pisos, muñecas inflables y suicidios? ¿Paranoico? Puede ser paranoico. O también podemos poner The Touting Scene, algo así como The Rumble. Ándale, puede ser. Y después veremos qué les ponemos, porque esto sigue siendo Sub Sex and Roll Radio, por la radio de la Fábrica de Mitos, que estamos muy rocambolescos. Y rocambolescos, que es lo mismo que al revés. We'll be right back. corazón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Escuchamos Sur, Sex and Roll. Y estamos de vuelta, escuchamos a Black Sabbath con Paranoide y a Stan Keaton con The Doubting Scene, The Rumble, en esto que sigue siendo Sur, Sex and Roll Radio, y pues solo nos da tiempo para... Así es, tenemos aquí a todos nos ha dado hipo en alguna ocasión y es molesto porque quieres hablar, quieres expresarte y de pronto ay, todos se ríen de ti. Ajá. Tu garganta no coopera contigo, tu estómago salta, tu tráquea se cierra y se abre a placer, entonces pues no es muy agradable. Entonces imagínate de un chavo que sufrió hipo durante 3 años. Sí, dice que un chico inglés de 25 años padeció complicaciones para poder respirar durante ese tiempo, hasta que los médicos encontraron la causa, un tumor en el cerebro. ¡Órale! Imagínate. Ahora los tumores producen hipo, pero bueno, resulta que el hombre hipaba incluso cuando estaba dormido, y llegó al punto de no querer salir de su casa, ni poder hablar por teléfono, ni nada semejante. Pues imagínate, ¿no? Sanz recordó que durante el tiempo en que estuvo enfermo la situación se volvía cada vez peor, ya que a veces hipaba hasta dormido. Me despertaba con un dolor punzante en el costado del abdomen. Incluso su vida social se le afectaba, ya que no podía hacer llamadas telefónicas normales, porque le costaba más tiempo de normal llegar a decir algo. Sí, no. Sí, pues imagínate, ¿no? Pero dice que resultó que este caso se hizo famoso a través de la televisión japonesa, ¿no? Claro, esos japoneses como les gustan las... Sí, estos casos, ¿verdad? Sí. Por eso nos escuchan todos los días. Y ahora tenemos una persona que ha hipado durante 3 años. ¡Adelante! Sí, sí, sí. Bueno, pero resulta que se vuelve famoso y un médico precisamente japonés lo ve y sospecha que puede ser un tumor, ¿no? Entonces Sanz viaja precisamente a Japón y allí le practican los estudios que corroboraron que el especialista no estaba equivocado. Así que gracias a eso fue operado de inmediato. Exacto. Es como el caso acá de la doctora española. Y le dijo a la otra: señora, usted tiene cara como de tener un tumor. Ah, en el camión, ¿no? Ajá. Sí, que le dijo: señora, yo siento que esa torva faz no es natural, vaya a hacerse unos estudios. Y sí, le salvó la vida. Le salvó la vida, exactamente. Y pues este chavo, pues un programa japonés que normalmente los vemos como frívolos y tontos, le salvó la vida. Sí, los programas japoneses tienen, ay, no sé, son hasta cierto punto... Son muy como hiperactivos, ¿no? Sí. Como que todo el tiempo hay colores. Hay colores, gritos y todo el mundo tiene que sorprenderse de cualquier cosa. Sí, sí, sí. ¡Wow! Y todo el tiempo hay acción y caídas y... Y pandas y perros que sonríen. Sí, ya me ponen un poco nerviosa los programas japoneses de televisión. De hecho, hay un reality que se llama... Que es algo así como sobrevivir a un programa japonés de televisión, ¿no? No sabía decirlo. Sí, no sé en qué canal lo pasan, pero creo que es un programa inglés. Ajá. Y juntan un escuadrón de 5 ingleses. Personas, ajá, ingleses, los llevan a un programa de concursos japonés, ellos no saben japonés. Ajá. Y entonces los ponen a participar en todas las dinámicas del programa japonés sin que ellos sepan absolutamente nada. Entonces imagínate, les explican a señas. Uh-huh. Ellos tienen que hacer todas estas cosas extremas. Y los concursos japoneses son extremos, ¿no? Sí, no, de que aviéntate contra no sé qué y dispárate de Domi y choca contra la pared. Con batazos y sí, sí, sí. Entonces, el que sobrevive al programa japonés, creo que se lleva un premio en libras esterlinas. Pero bueno, nos aparte del programa, un poco el premio que le den ahí en Japón. Sí, y aparte, bueno, pero lo que tiene que aguantar, además de los golpes, es que los japoneses estén pitorreando de él y él no entienda absolutamente nada de lo que está sucediendo, ¿no? Así es. Pero en fin, estábamos hablando de una cosa médica muy seria, realmente. Sí, sí, pobrecito muchacho que tenía el tumor que le causaba hipo. Imagínate, noche y día y noche durante 3 años. Y lamentablemente también tenemos que despedirnos ya. Sí, porque el programa de hoy se ha terminado, realmente. Exacto, ya fue todo el Sursex and Roll que había para esta semana. Sí, pero la próxima va a haber más, no veo por qué no. Sí, pues sí, como dice Bart Simpson, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Exacto. Y pues bueno, gracias Niña Fonema por acompañarnos aquí todos los martes. Menos el anterior, pero gracias realmente los dos. Por nada. Y gracias también a ustedes, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas, que escuchan Sursex and Roll Radio como cada viernes. Nombrarlos a todos ya es difícil porque ya son un montonal. Uh-huh. Pero pues van saludos para todos. Diciendo hola a alguien que no sé quién no es. No hay nadie menos importante, pero aquí está el Hodge, que le mandamos saludos. Hodge, saludos, carnal. Sí, que qué lamentablemente chido. Ya nos vamos, carnalito, pero pues ya sabes que lo puedes escuchar grabado. Y... uno de los más fieles radioescuchas. Qué chido que sigas por ahí. Y pues bueno, también nos pueden seguir en Twitter, que es Sursex Radio. Así nada más, Sursex Radio, Twitter, / Sursex Radio, háganse fans en Facebook, escúchenos en lafabricademitos.com en vivo o grabados. Claro, pues sí, síganos, contáctenos, mándenos canciones, participen, mándenos notas como Camilo que nos mandó la nota de los embarazos en adolescentes de Estados Unidos. Comenten ahí lo que publicamos y pues manténganse más que nada al tanto de la fábrica de mitos y del programa. Sí, porque los más fans se pueden llevar un paquete de Sursex and Roll Radio, que sí son de verdad, todavía no los tenemos, pero sí van a ser de verdad. Pero ya estábamos pensando en varias cosas, teníamos en mente, ¿cómo se llaman? Arpas de boca. Mirmitones. Empezábamos de hacer también calcomanías. No, las calcomanías esa no va a cambiar, esa sí va a haber siempre en el paquete. Podemos hacer como un buen mix list, ¿no? Y hacer los discos por ahí, no sé, algo se nos ocurrirá. El mix list de Sursex and Roll Radio. Pero sí, ya vamos a pensar en alguna mecánica para que participen, porque ya son 250 fans. Exacto, no pueden estar equivocados. Pueden decir, quiero estas canciones y nosotros les ponemos chistoretes. Pues sí, podemos poner algunos promos que también les gustan mucho, algunos los de Disney y Diego Gamboín, los que son populares se los podemos poner ahí, pero en fin. Ustedes decidan qué regalitos quieren, que si los podemos complacer con todo gusto. Claro, claro. Y bueno, ahora sí, esto fue... Ah, pero ¿con qué canción nos vamos a despedir? Pues nos podemos despedir con la que pida el que diga primero. No sé, oriéntenos. Como qué les gustaría. Alguien rápidamente díganos como qué les gustaría. Por favor. Para despedirse y esa ponemos. Exprésense, porque si no, yo voy a poner a los juniors a través de los años. Híjole, alguien exprésese, por favor. Lo sabía que iba a causar esa reacción. Pues... Tienen un minuto para expresarse, en lo que hacemos más tiempo. Pues o yo creo que también podemos ya irnos con Supergrass, con I Feel Alright. Ay, no, yo creo que no. Yo creo que ninguna de las dos incluso, ¿no? No, a ver, aquí tenemos una opinión. A ver, alguien se está manifestando, vamos a ver qué pasa. Aquí, ignora a los ignorantes de los creeps, creo que sí los tenemos por aquí. Ándale, pues ya, yo creo que un radioescucha fiel como el Hodge no puede estar equivocado, así que vámonos con esa, ¿no? Pues bueno, ya la tenemos aquí en la mano, esa rolita que nos acaban de pedir. Perfecto, nosotros somos más incluyentes que la Radio Ciudadana, así claro que sí. Ya estamos incluyendo la petición. Pues vamos a cerrar, muchas gracias por todo, René Venturoso. Gracias a ti, niña Fonema. Y pues esto fue Sur Sex and Roll Radio. Por la radio de la fábrica de mitos. Donde ya nos vamos. Y donde ignoramos a los ignorantes también. También. ¿Qué es lo mismo? Que al revés.